hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 11 de abril. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y vamos a irnos a Villa Ortúzar, el territorio de la resistencia popular, de la resistencia cultural, porque como veníamos contando en las noticias, el galpón de Ortúzar resiste a la brutalidad con la que fueron reprimides el jueves de la semana pasada. Y para hablar en profundidad sobre todo este proceso de resistencia y de cómo van a seguir adelante en el barrio con sus actividades, ¿no?, frente a toda esta avanzada del gobierno de Larreta, estamos en comunicación con Juan Chipano. Él es uno de los referentes y voceres de ahí, del galpón de Ortúzar. Buen día, ¿cómo está, Juan? Buen día para todos y todas. Bueno, queríamos eso, ¿no?, que nos comentaras un poco después de esta feroz, ¿no?, avanzada, ¿no?, finalmente. Tras los episodios del año pasado, nosotras habíamos estado hablando con Jorgelina, una de las profes del bachillerato popular que funciona en el galpón, que nos contó, ¿no?, cómo habían intentado ya destruir básicamente, ¿no?, y tirar paredes abajo el año pasado, cómo volvieron este jueves feriado para algunas personas y lograron, ¿no?, en cierta medida, con ese objetivo inicial que habían empezado en el 2022. ¿Y cómo se viene construyendo la resistencia estos días por ahí? Bueno, sí, efectivamente el día jueves, que era Jueves Santo, un día no laboral y que comenzaba el fin de semana largo para muchas personas, durante la madrugada comenzó un operativo, la verdad, descomunal, mucho más grande a las oportunidades anteriores en las que habían venido, que fueron el 30 de septiembre y el 4 de octubre del año pasado. A las, como te decía, a las 5 de la mañana ya había más de 100 efectivos de la policía, 6 camiones de infantería. Se había bloqueado el tránsito en dos manzanas alrededor de la plaza para garantizar sí o sí terminar con la demolición de la estructura del galpón, con la misma empresa privada que había venido el año pasado, con moladoras, topadoras, grúas, tiraron abajo absolutamente todo. Bueno, la verdad es que por un lado no nos sorprende, porque es la misma actitud que vienen teniendo, y nosotros desde el 30 de septiembre estamos intentando tener alguna instancia de diálogo con las autoridades responsables, en particular con el presidente de la Junta Comunal, Martín Garcilaso, que él pertenece a Juntos por el Cambio, a la Unión Cívica Radical, pero en todas las oportunidades el diálogo no fue negado, con frases del tenor de no tengo nada que hablar con ustedes. Así que por un lado no nos sorprende que hayan vuelto a venir de madrugada con tantos policías para terminar lo que habían comenzado. Sí nos sorprende un poco que fuera el Jueves Santo, pero bueno, evidentemente hubo un registro de que la acción de resistencia del barrio era contundente, era poderosa, y que la única manera que tenían de llevar adelante una práctica tan ilegal e ilegítima era con estas decisiones tan fuera del Estado de Derecho y tan fuera del Estado Democrático. Uh-huh. A partir de ese momento, la decisión que tomamos, por un lado, fue que no arriesgar físicamente a ningún vecino y ninguna vecina. Por eso no intentamos atravesar el cordón que había armado la policía, porque la verdad es que nada, estaban dispuestos por toda la cantidad que eran y los elementos de trabajo que tenían a reprimirnos si era necesario, y no nos pareció sensato, porque entendemos que primero que tenemos razón y que al tiempo vale más que cualquier decisión apresurada. Y segundo, que la comunidad del galpón es mucho más que una estructura, tiene que ver con esto, con una comunidad, con lazos entre quienes habitamos el barrio, quienes nos apropiamos del lugar y del espacio, proponiendo actividades, generando vínculos, siendo solidarios, cuidándonos entre nosotros. Y bueno, la resistencia tiene que ver con eso, tiene que ver con continuar con todas las actividades que ya veníamos haciendo, tiene que ver con continuar los espacios de encuentro, tiene que ver con continuar siendo un lugar de referencia para todo el barrio, para organizarse, para debatir el tipo de barrio que queremos y la vida que queremos. Sí, sin duda. Y con la situación judicial, porque ustedes contaban con un amparo, no sé si se expresa de esa manera, van a continuar, porque habían iniciado esto que vos decís, diálogo, se reflejó en un montón de iniciativas para poder poner en protección los murales, los espacios que existían dentro del galpón, son un montón de actividades y de grupos que eran parte. ¿Van a continuar también por esa vía? Sí, por un lado, como bien decías vos, hubo un montón de iniciativas que tienen que ver con las instituciones, tanto del ejecutivas como legislativas. En ese sentido, a través del Consejo Consultivo Comunal se presentó la resolución de declaración de interés cultural de los murales. Eso evidentemente tuvo algún efecto porque las únicas paredes que no se tiraron abajo fueron las de los murales. Están apuntaladas, aunque de todas formas el apuntalamiento que hicieron es bastante precario, y nos da un poco de temor que el objetivo sea que esos murales se caigan por desidia y abandono. Y bueno, haremos todo lo posible para que no sea así. También habíamos presentado, a partir del Consejo Consultivo, un proyecto en la legislatura para construir una mesa participativa para definir la gestión del espacio público de la Plaza 25 de Agosto, que es una plaza que tiene mucha vida, que es una plaza que... Bueno, que lleva el nombre de su nombre en honor a la independencia uruguaya y es todos los 25 de agosto se festeja ahí la independencia del Uruguay. Hay mucha comunidad viviendo en la plaza. Uh-huh. Proponíamos un espacio que juntara a todos esos grupos, esos colectivos, para poder pensar conjuntamente qué tipo de espacio público queremos. Y participamos en distintas comisiones, etcétera. Esto por ahora la verdad es que no tuvo mucho más resultado que lo que te decía de los murales y también en simultáneo habíamos presentado ese recurso de amparo que vos mencionabas, eso fue el 5 de octubre del año pasado. El recurso de amparo sigue en curso hasta el día de hoy, fue reconocido por el juez la legitimidad del pedido, no se expidió aún sobre la cuestión de fondo, o sea, sobre nuestro pedido específico que es la restitución del uso del espacio a la comunidad del barrio, en particular al centro de jubilados, que es el que lo utiliza desde hace más de 25 años. Por lo tanto, nosotros entendemos que el accionar del jueves también es violatorio de ese recurso de amparo y estamos presentando en el marco de la causa los escritos correspondientes para que el juez se expida al respecto. Sí, ¿no? Y esta idea también del avance en madrugada... en un fin de semana largo, no hay otro, pienso como, no, esto no hay otro modo de llevar una práctica tan feroz que no sea en estas condiciones, ¿no? Con una desmedida cantidad de efectivos de seguridad, entre comillas, en un horario totalmente fuera de la rutina cotidiana de un barrio, es tremendo, ¿no? Yo estoy viendo las fotos y las fotos son filas y filas de policías en un parque, en un lugar, o sea, como, no, es muy terrible. Parecía un operativo para desarmar un búnker narco. Claro. Eso decía. Y es un centro cultural, ¿no? Donde habitan y transitan cientos de personas en la semana. Realmente es como a este gobierno... Esos espacios le perturban, no los quiere y la única manera de bajarlos es con represión y en horarios nocturnos. Yo tenía una pregunta. Totalmente lo que... Sí, ay, no, perdón, continúa. No, lo que iba a decir es que también nos parece que el operativo del jueves es una muestra de debilidad por parte del gobierno. Pero aunque cuando uno tiene que mostrar tanto el poder es porque en realidad ya no lo tiene. Entonces, en ese sentido, creemos que nuestra resistencia y nuestra lucha surtió un efecto muy concreto, que fue exponer frente a toda la comunidad del barrio el tipo de gobierno contra el que estamos lidiando. Da igual. Yo te iba a preguntar, porque nombramos muchas veces la palabra comunal, también como me imagino el encuentro de la comuna, pero a nivel formal, la ley de comunas existe hace ya varios años. ¿Qué rol juegan para esto? Vos recién decías que el jefe de la comuna 15, si no me equivoco, que es la que pertenecía al galpón, no dio respuestas, no los recibió. ¿Qué rol juega con los vecinos, con las organizaciones que están allí en la comuna? A ver, según la ley de comunas, todo lo que es espacios verdes corresponden a la competencia exclusiva y excluyente de la comuna, por lo tanto es el que tiene la responsabilidad primaria. No obstante eso, ya sabemos que la ley de comunas no se respeta, que por lo general los presidentes de las juntas comunales del oficialismo ofician más de empleados del gobierno central que de representantes de la comunidad a la que deberían representar. El vínculo del presidente de esta junta comunal con los vecinos y con las organizaciones realmente es vergonzoso. Existe por la ley de comunas lo que se llama el Consejo Consultivo Comunal, que es un órgano ad honorem de participación. La verdad es que el presidente de la Junta Comunal desconoce sistemáticamente cualquier tipo de recomendación, pedido, llamado que pueda hacer el Consejo Consultivo. De hecho, tiene que ir a rendir cuentas cada 6 meses y suele o dejar plantados o, cuando eran por Zoom, cortar las comunicaciones. Y ha habido un par de hechos de violencia, un caso que tuvo cierta relevancia ahí en Patio Gurruchaga, que es ese parquecito que está en Gurruchaga y Castillo. Había un árbol centenario y de un día para el otro lo vallaron y lo tiraron. Alguien, un ciudadano, le escribió por el Instagram o por el Facebook un mensaje privado y la respuesta fue, perdón, pero cito textual, te voy a cagar a trompadas, hijo de puta. Esa fue la respuesta del presidente de la Junta Comunal a un ciudadano que le reclamaba por un árbol. Y a nosotros nos ha pasado también que una vecina que forma parte de la comunidad del Galpón, un día estaba corriendo en Parque Los Andes, acá en Chacarita, se lo cruzó y él la empezó a perseguir gritándole, puta, hija de puta. Ese es el nivel de respeto diálogo a la institucionalidad que tiene el presidente de la Junta Comunal, que se llama Martín Garcilaso. Sí, que quede bien claro el nombre, ¿no? Quién es, identificarlo, qué responsabilidades tiene y qué manera de operar tiene. Sí, que además se define como radical alfonsinista. Bueno, ¿y qué actividades y qué actos de resistencia están planteando para estos días? Bueno, por un lado vamos a continuar con todas las actividades que se venían realizando, ajá, con el funcionamiento de las reuniones del centro de jubilados y demás, sí. Pero además el 26 de abril es el cumpleaños del barrio de Villa Ortúzar. Ya desde hace un tiempo venimos organizando este cumpleaños, siempre tratamos de que sea lo más amplio y participativo posible, y este año habíamos empezado la organización, y a raíz de lo que pasó con el galpón nos pareció que una buena oportunidad era hacer un gran evento por ese cumpleaños, porque tiene que ver con la defensa de la identidad barrial, que es un poco en realidad el verdadero motivo por el cual tiran abajo el galpón, más allá de las particularidades. Nosotros entendemos que no es algo contra el galpón de Ortúzar, sino que tiene que ver con un plan sistemático del gobierno de la ciudad con respecto a nuestro barrio, que es transformarlo, con el eslogan que usan ellos, la transformación no para, transformarlo en otra cosa, transformarlo en un polo de emprendimiento inmobiliario, que es lo que habilitó el nuevo código urbanístico en toda la ciudad en general. En Ortúzar es uno de los barrios más afectados, y la política de ellos es borrar cualquier registro de historia, de cultura, de identidad particular, para convertir toda la ciudad en una ciudad McDonald's, una ciudad en la que todo sea igual y uno esté 15 minutos y no genere vínculo, no genere lazo, no genere comunidad. Exacto, y esto, estas plazas que son todas iguales, llenas de cemento, o sea, como que me imagino eso, que quieren destruir esto para armar algo así, ¿no? Lo que ellos han dicho oficialmente es que la intención ahí es armar un canil para los perros. No, y estamos hablando de personas mayores, o sea, un centro de jubilados que funciona ahí, que bueno, está, y todas las actividades culturales, pero digo, personas así como que digan eso, que van a hacer un canil, es terrible, la verdad. Y mira, para darte un ejemplo más de lo que significa el galpón, en enero hubo un incendio muy fuerte acá en Villa Ortúzar. Villa Ortúzar, si bien es un barrio de clase media, está atravesado por lo que se conoce como la traza de la ex autopista 3, que es todo un conflicto que tiene 40 años de problemática habitacional. Ajá. Había un terreno en particular donde vivían familias en situación de precariedad a una Ajá. cuadra y media de la plaza. Creo que fue el 29 o 30 de enero, se prendió a fuego una de las casas, eso, madera, cable colgando, en sí. 20 minutos no quedaba absolutamente nada, 20 familias en la calle, y el galpón de alguna manera funcionó como el estado ausente. Las familias claro. fueron a la plaza y desde ahí la comunidad fue la que se organizó solidariamente para garantizarles ropa, para garantizarles colchones. Fuimos desde ahí los que articulamos para que hubiera organismos del Estado Nacional, que desde el Estado Nacional todos los recursos que tenían se bajaron. Fuimos desde ahí que los que presionamos para que la ciudad empezara a dar alguna respuesta a la problemática habitacional de esas familias que se habían quedado en la calle, porque la primera noche llegó el 108, el VAP, uh-huh. y les querían ofrecer el subsidio habitacional, que son 20.000 pesos por mes como mucho, y listo. Y fue desde ahí que se organizó una lucha para exigirle a la ciudad responsabilidades mayores. Uh-huh. Eso que el Estado de la ciudad no hizo, lo hizo la comunidad que se nucleaba y que se nuclea en torno al galpón. Por eso lo que dice ahí en el Instagram, el galpón no se va, el galpón es comunidad y es mucho más, ¿no?, que las paredes que lo contienen. Es esto, ¿no? Es una construcción colectiva que sigue resistiendo. Y creo que eso es lo más inspirador, ¿no? Es como, bueno, que tiren abajo las paredes, pero nos vamos a seguir encontrando en las plazas, vamos a seguir tomando los espacios públicos. Correcto, exactamente. Te queremos agradecer, Juan, un montón la comunicación con FM La Tribu, con Charco de Arena, y quedamos atentos a lo que vaya pasando. Acompañar, ¿no?, este gran festival que van a estar haciendo tanto por el cumpleaños del barrio, pero también como una demostración de que se sigue construyendo colectivamente. No, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y por estar siempre presentes. Que tengas lindo día. Igualmente. Hablábamos con Juan Chipano, él es referente e integrante del Galpón de Ortúzar, y como nos comentaba, no pasarán, pueden agredir, derrotar, tirar abajo las paredes, pero el galpón sigue siendo comunidad. Y viene bien. Sara Eve dice la bronca. Protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquillaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Dale aquí, te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo a mi persona al sol. Me llegó un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Dale aquí, te ahí millando, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo a mi persona al sol. Me salió un beat muy friki, ya salgo en mi pizzi. Upsi, me sale algo piola, voy a quedar tipsy. Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje. serpiente patricio, el rey de los necios. Aparte, reparte, solo para ellos. Un grupo selecto, una cerca de insectos, pegado a la luz, posando perfecto. Pero no podrían sin tantos efectos. Chiquitaje, mira.